Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, como les venía diciendo, entonces estaba... No, mentira. Buen día, gente, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Justo 10 segundos antes de salir al aire, gracias a Edesur, se nos cortó la luz, así que bueno, manos mágicas acá, Damián, haciendo incurrir gracias a sus habilidades de joven. Le estamos robando luz a la señora al lado, pero bueno, cuando se entere vamos a tener un quilombo. No, mentira, mentira. Gracias a sus manos mágicas hemos logrado hacer funcionar todo. Estamos tomando otra fase. La radio, por suerte, está preparada para todos esos cambios. Así que bueno, acá estamos nuevamente al aire. Perdón, gente, perdón, perdón. Pero estamos tratando de problemas técnicos. Gracias a Edesur, que es de público conocimiento. Edesur, gracias por todo, ¿eh? Así que bueno, listo. Gente, estamos al aire nuevamente y bueno, estamos ahí apenitas. Vamos a ver si podemos recuperar algo, pero bueno, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Ya estamos al aire, así que tranquilos, ahí vamos. Ahí, gracias a todos los mensajitos que me están preguntando qué pasó con la radio, se repite, no anda la aplicación, qué pasó con la web, se colgó. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias. Gracias, gente. Dicho esto, vamos a empezar, vamos a ver si le podemos meter un poquitito de pata. Vamos con el servicio meteorológico, que por suerte está fresquito, pero lindo. Estamos actualmente en 17,6 grados centígrados, con una humedad de 73%, una presión de 1016.4 hectopascales, con unos vientos de 9 kilómetros por hora y una visibilidad plena, 10 kilómetros, señores. Ligeramente nublado, así que bueno, estamos ahí. Hoy esperamos una máxima de 24, o sea que vamos a estar frescos. Lindo, lindo, todo esto va a estar muy lindo. Así que bueno, vamos a empezar leyendo Infobae, recuerden, más que nada porque justo cuando abrí Infobae me apareció esto. Dice: ola de calor, apagón y denuncias. ¿Cómo se gestó la intervención del gobierno por 180 días de Edesur? Gracias, Edesur. Así que bueno, el objetivo de la medida será calcular cuál fue el nivel de su inversión en la distribución eléctrica. Subinversión, o sea, lo que no invirtieron, porque en economía descartan un juicio internacional. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto. Dice el video, dice: así fue la caída del dron de casi 700 mil dólares que compró el Ministerio de Seguridad bonaerense a una empresa china. Bueno, chino. ¿Qué pretendían? ¿Que volara cuánto? Lionel Messi fue a cenar una parrilla de Palermo y una multitud lo esperó a la puerta, en la puerta. Bien, un informe privado alertó por la rápida caída de reservas netas que sufrió el Banco Central. Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá esta tarde en medio de otras internas en el gobierno y con su candidatura latente. Seguimos a 60 años del cierre de Alcatraz, condiciones inhumanas y un mito alimentado por una carta. La actriz de Hollywood Amanda Bynes fue ingresada a un centro de salud mental. No sé quién es. Estoy mirando la foto, no la conozco. La palabra de Santiago del Moro por la detención de Marcelo Coraza. No tengo una mirada piadosa. No sé quién es Marcelo Coraza. La decisión de Telefe tras la detención de Coraza por una causa de corrupción de menores. No sé quién es. Acá sé que es un integrante, locutor, no sé qué será. Marcelo Coraza fue trasladado a ser indagado en el marco de la investigación. ¿Cómo es Asfixiados? La esperada película argentina que llega de los cines el próximo jueves. Las mejores fotos de avant-premier de Asfixiados, la película protagonizada por Leves Baraglia y Julieta Díaz. La masacre de Pasco, la matanza más salvaje de la Triple A, donde 7 cadáveres volaron por los aires. La policía confirmó que encontraron a Brian Fernández en el domicilio de un familiar. Holder, Martina Stewart User y Mora Jabornix reingresaron a... No sé quiénes son, loco. Anoche, ahora te voy a contar una anécdota referida a esa. Anoche miré unos minutos Gran Hermano. A ver, no fue por una decisión mía, ¿no? Pero bueno, estábamos con gente y bueno, había unos invitados de un amigo donde estuve comiendo y esas chicas estaban mirando Gran Hermano. Pero entiendo que era por la nena que tenía 16 años. O sea que la cabecita de ellos está bien que miren Gran Hermano. No estaría bueno que estén mirando por ahí una serie de otra cosa, pero bueno. Alertan con que una bomba climática está a punto de explotar si no se frenan las emisiones. ¿Cuánto? Ah, bueno, eso ya lo sabemos hace rato, que es el factor climático que está afectando principalmente. Dice, bueno, las emisiones, las emocionantes proezas del primer atleta con parálisis cerebral que logró completar una maratón. No sé a qué se referirá. Bueno, gente, ¿cómo hacemos, Dami? No sé cómo tenemos dividido. Vamos a tomar esto como el primer segmento, ¿está bien? Estos primeros serían 9 y 12. Así que bueno, vamos para los primeros temas. Así que bueno, gracias por estar allí haciéndonos el aguante del otro lado, ¿eh? De paso nos van a dejar organizar. Así que bueno, vamos con los dos primeros temas del día de hoy. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Qué grande, bueno, gracias a todos, gracias a todos. Ya tenemos los primeros audios, nos están preguntando qué pasó, bueno, ahí está, y gracias a De Sur nuevamente, así que bueno, nada, chicos, se nos cortó la luz, perdón, y justo segundos, no minutos, segundos antes de salir al aire se nos corta la luz, y bueno, también en un esfuerzo sobrenatural, sobrehumano, de resistir las altas tensiones de electricidad, nos pudo dar luz. Te quedaste el dedo, en serio, está todo. Pero bueno, acá estamos al aire, gracias gente, gracias por estar allí del otro lado, ¿eh? Gracias, la verdad que muchas gracias. Ahí están, ya tenemos los primeros mensajes, nos están avisando sobre el estado del tránsito, hay muchas cosas, así que bueno, muy, muy gratificante lo que nos están diciendo. Sí, ya nos llamó Cristian, nos llamó Eduardo, nos llamó Vanina, nos está llamando Johnny, no, nos están preguntando todos a ver qué pasó. Hito ahí del taller mecánico 844, 876 creo que es la altura, genio. Me arregle el auto. Bueno, dice. Bueno, ahí están todos. Bueno, Johnny justamente nos está pasando un informe que estaba volviendo de La Plata. Y está tan complicado en ruta 2 de. A ver, ¿podemos pasar el audio? ¿Lo tenés ahí? A ver. Buen día, Marito. ¿Cómo estás? Simplemente para avisarle a todos los oyentes de acá, desde la rotonda de Pereira. Mano a capital, completamente frenado el tránsito. Están haciendo una obra. Vi que otra persona puso en el estado. Buen día, Mario. Estamos esperando que empiece el programa. Bueno, te quería pedir un tema de Run DMC, Aerosmith, Walk This Way, que hace mucho que no lo escucho. Un abrazo grande, Mario. Buen día para todos. Qué grande ahí, nuestros amigos están allí del otro lado. Qué grande. Bueno, Johnny ahí nos estaba comentando sobre el estado del tránsito. Dice que desde que sería la rotonda de Gutiérrez de Alpargata hacia acá, hacia Quilmes, está todo frenado por las obras. Es verdad, estaban haciendo unas obras, unos arreglos ahí en la ruta 2. Y bueno, sí, lamentablemente sí. Bueno, listo, ahí Eduardo también nos mandó nuestro primer audio, el pedido. Tenemos otros audios, ahí estamos corrigiendo todos, así que chicos, ya estamos ya en unos minutos. Ponemos todo, estamos leyendo todos los mensajes, pero nos llegó todo junto, así que bueno, estamos así. Lleguemos, le hacemos un repasito más por Infobae. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a la página de infobae.com, que es la que estamos leyendo actualmente. Estados Unidos alertó sobre graves casos de corrupción en Argentina y la embestida contra el Poder Judicial. Seguimos, va a cumplir 8 años y todavía espero un fallo de la Corte para que le reconozcan a sus dos papás. Con la conducción de Wanda Nara como... el look de Enzo Fernández y el detalle furor de Messi. Así fue el reencuentro de la selección. Casi 300 detenidos en Francia en otra noche de protestas contra el decreto de Macron que impuso la reforma de las pensiones. Mario Marquich comenzó su campaña en Santa Cruz y es la apuesta de la oposición en las provincias clave para el kirchnerismo. ¿Mario Marquich está haciendo política? Porque lo veo acá con Ritondo y con Vidal. Ah, mira vos. El rey del maíz en Argentina, la historia de un agricultor mexicano que consiguió el récord mundial de producción de cereal, del cereal. Mira vos, nosotros éramos campeones del mundo en esto también y hoy ya en ganadería no sé si no nos supera Uruguay, así que así seguimos. Lasso criticó a Alberto Fernández por mostrarse con Correa en medio de un conflicto diplomático. Bueno, pero es el... Bullrich, tengo el sueño de construir una cárcel para narcos en los terrenos que Báez se robó. Sevilla hizo... las propagandas. Sevilla hizo oficial la salida de Sampaoli. Las razones para despedir al entrenador argentino. ¿Cuáles fueron? Hay que entrar allí. El déficit fiscal de febrero saltó a 228 mil millones de pesos y se aplica el... y se complica el objetivo fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. Tras la debacle en los mercados globales, el interrogante, ¿qué hará el FED con las tasas de interés? Aquel gran problema, gente, va a ser el Credit Suisse, si es que quiebra. No va a quebrar porque es un banco de Suiza y van a salir todos los países del mundo a respaldarlo porque allí está toda la plata corrupta del mundo. Toda la que esconden, las que escondemos nosotros todos. Vos también tenés plata ahí, ¿no, Damián? Me contaste, tenías, la cambiaste de banco. Ah, bien, ok. Todos la blanqueamos y la sacamos y las metemos en Suiza. Así que ahí no va a caer nunca. Así que empiecen a mirar en las últimas horas Estados Unidos. Todo lo que es el grupo del G8 va a salir a respaldar, como pasó con el JP Morgan en su momento, con el Brother Lehman's en Estados Unidos y tantos. El Chase Manhattan Bank del señor George Soros y familia. Así que bueno, no va a pasar, así que tranquilos. Pero esto nos va a dar un cimbronazo a nosotros, seguramente en las bolsas, en todo ese tipo de cosas, porque justamente quieren controlar el mercado. ¿Sí? Es así, por ejemplo, me estoy yendo, pero porque nunca les leo economía. Es así que por eso, ayer empezaron las corridas cambiarias en Bolivia, porque se quieren adueñar del litio. Nos va a pasar a nosotros también, pero como nosotros vivimos en conflicto interno entre nosotros mismos y con el tema del dólar, no hace falta que nos pongan a nosotros una bomba o una campaña para desestabilizar como se supo hacer en otras décadas. Servicios de inteligencia de otros países para poder desestabilizarnos, ¿sí? Se lo están haciendo a Bolivia. Bolivia hace mucho que no tiene corridas cambiadas porque en sí no son tan productivos de nada, y como ahora resulta que tiene la reserva más grande del mundo en litio, bueno, el mundo necesita el litio de ellos, entonces lo empiezan a destruir más de lo que están nuestros hermanos bolivianos. Así que gente atenta con todo ese tipo de cosas, porque sí nos compete a nosotros, porque somos todos aliados, somos todos de la región y nosotros necesitamos de la economía de todos, y eso para nosotros va a ser una fuente importantísima de recursos. Entre Vaca Muerta, la que tienen escondida y tenemos incautada en la selva chaqueña, reservas de petróleo me refiero, más el litio en Bolivia, que nosotros tenemos en el norte argentino, inclusive Rioja y una parte de Chile que tenemos ahí del otro lado, que es de Chile obviamente, pero bueno, tenemos varias cosas. Hay algún parate en la reserva mineral, no sé por qué, la Barrick Gold frenó su proceso, pero no movió nada, no se fueron, así que algo debe haber también, habrán encontrado algo. Atento con todo ese tipo de cosas, no miremos para otro lado porque no nos toca a nosotros, nos va a tocar a nosotros, porque el litio es el mismo, no tiene bandera, está bajo el suelo de esa región, tanto Chile como Bolivia como Argentina. Así que a prepararnos. Seguimos leyendo Infobae, curiosidades de la coronación de Carlos III. El monarca lucirá una corona reciclada y habrá plebeyos invitados. Muy bien. A mí me mandaron la invitación, pero ahora que no tengo ganas de viajar a Inglaterra. ¿Te llegó vos también? No. No, ya compadre, te llega. Sí. Hiciste mérito igual para que te ganes la entrada a ver la coronación del principesco. Durante ese encuentro en Rusia, Xi Jinping le manifestó a Putin que la mayoría de los países apoya que se alivien las tensiones en Ucrania. Entre estos dos se va a armar un quilombo, nos van a armar un quilombo a todos. Bueno, detectaron en el hospital que un nene de 3 años se había intoxicado con cocaína y su mamá intentó fugarse con el menor. Ay, ay, ay, si no hacemos nada con estas generaciones nuevas, si no les enseñamos a trabajar y no los educamos. Así que bueno, algo tenemos que hacer, gente, dejar de mirar para otro lado, por favor. Bueno, dicho esto, hay mucho más, pero no se los voy a leer. En el próximo bloque les voy a comentar qué sorteos vamos a hacer para este fin de semana. Y arrancamos con a leerles crónica. Dami, vamos a unos temas, los dos temas que tenemos pactados, a ver si les gusta. La idea es despertarlos. La primera hora, recuerden que es rock en español, para despertarlos, para que lo canten, para que sean felices, para que reaccionen más rápido. La segunda hora es internacional y la tercera hora es la que programan ustedes, ¿eh? Nos tienen que enviar un mensaje, un audio en lo posible al 11 64 00 70 47, 11 64 00 70 47. O bien nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que allí van a ver que tenemos el sorteo para las entradas de Sky Bailison, que toca este sábado en el Estadio Centenario de Quilmes, que ahora a la vuelta se le voy a leer toda la parte del sorteo, cómo funciona y todo eso. En Instagram estamos como mdiferentesok y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Todo esto, dicho todo esto, nos vamos a los dos temas que tenemos pactados. Vamos. Mañanas Diferentes. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Mañanas diferentes. Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo va? Vanina acá de Lanús. Bueno, que tengan un hermoso día. Y bueno, nada, hoy temprano. Estaba con ganas de escuchar No Palidece, tu presencia. Me levanté con ganas de escuchar ese tema. Así que bueno, espero que me lo puedan pasar. Les mando un beso enorme. Besos, besos. Allí está nuestra amiga Vanina de Lanús, que está en el negocio, en la casa de ventiladores, en Martin y Martin de Lanús. Se nos fue de Quilmes y se fue a Lanús. Qué grande, Vani, gracias por estar allí, siempre del otro lado. Bueno, gente, quiero comentarles que estamos sorteando las entradas para ir a ver al gran Sky Bailison al Estadio Centenario de Quilmes. Sky y los Fakires. En Quilmes, sábado 25 de marzo, 21 horas, Estadio Centenario, que está en Vicente López y SQ, allí al ladito del Estadio de Quilmes, ¿sí? ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Bueno, los puntos de venta son en Capital Federal, LEF, Avenida Triunvirato 4673, Rivadavia Roca, Avenida Rivadavia 8705, en Quilmes, La Estaca, Rivadavia 334, local 9, La Pecera, Avenida Calchaquí 4702, Don Bosco, también en Quilmes, Berlina, Avenida Caseros 1750, en Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4865, Florencio Varela, Block, Bernardo de Monteagudo 3252, y en La Plata, Jason, calle 6, 817, y por supuesto pueden conseguir las entradas online, por medio de tuentrada.com. Así que ya saben, entran a la página, a nuestro Instagram, perdón, entran a nuestro Instagram, van a encontrar allí que está clavado, está anclado la publicidad y un videíto del señor Sky Bailison con el flyer de su recital. Hay que entrar allí. Sigan la trivia. Son tres puntitos. Nos tienen que seguir, ¿sí? Tienen que arrobar al su compañero con el que van a ir. Y su compañero también nos tiene que seguir en nuestra página de M Diferentes OK. Automáticamente entran al sorteo. Ahora, si se sortea y uno de los dos no le dio seguir a nuestra página, lo siento mucho. Volvemos a hacer otro sorteo para elegir a otros, ¿sí? Dicho esto, continuamos con el diario Crónica. Ya saben que si a alguno le interesa leer la nota completa, deben ingresar a la página de Crónica, que es la que leemos, crónica.com.ar, y allí pueden leer lo que ustedes quieran. Dicho esto, vamos a leer algunos titulares. El boletín oficial. Oficializaron la intervención de Edesur. ¿Qué podría cambiar para los usuarios y cómo seguir los reclamos por los cortes? Bueno, quiero aclararles que no sé si todavía está la carpa en Calchaquí y Cravioto. Pusieron una carpa justo ahí en la vereda de la agencia de autos para tomar los reclamos. Reclamos de que aún persisten los cortes, entonces descartan que no sean sus hogares. Van la cuadrillita, van a que están ahí alrededor, están arreglando la subestación que está ahí en Cravioto y Calchaquí. Van, toman el reclamo y ellos pueden hacer el reclamo. Pueden, si quemaron la heladera, quemaron el aire, quemaron el microondas, quemaron la tele, lo que fuera, pueden ir a hacer el reclamo ahí. Van allí y le hacen reclamo, la gente se lo toma. No sé si le darán bolilla, pero que toman ahí el pedido y escriben, están ahí. Bajo la lupa, seguimos, bajo la lupa, soy inocente, sostuvo Marcelo Corazza antes de declarar ante la justicia. Seguimos, bueno. Se nos fue. Farándula, veo la foto del Moro y paso de largo. Seguimos, dice. ¿Qué dice? Durísimo comunicado. Comunicado de Telefe por el caso de Marcelo Corazza. Cronograma ANSES. Paga haberes con aumentos y bonos a jubilados y pensionados. ¿Quiénes cobrarán hoy? Martes 21 de marzo. Recuerden que el 27 de marzo abre la moratoria para todos aquellos que no se pudieron jubilar porque le faltan años, porque le faltan los aportes. Bueno, el 27 de marzo abre la moratoria para que puedan hacer completar los años que le falten y poder jubilarse. Siempre y cuando tengan la edad, recuerden que tienen que hacer el trámite con la edad cumplida, que dice que en las mujeres tienen que tener 60 años de edad y en los hombres 65 años, según dice la ley 24.241. Seguimos con Crónica, conferencia, Alberto Fernández. Argentina tiene un linaje de lucha de los derechos humanos. Impresionante, locura total por Messi. Fue como una parrilla y revolucionó Palermo. A mí me pasó lo mismo el sábado. Sí. El club de fans, gracias a todos por... Nada, después hay una anécdota muy linda con eso, con el hijo de mi amigo, que bueno, nada, me conocen porque voy siempre, no porque esté en la radio. Yo le decía que era artista, que ahora estoy en la radio, soy famoso. Bueno, y la charla que teníamos con respecto a eso es desopilante. Nos reímos, pero bueno, él sigue pensando que soy famoso, ¿eh? Nunca le dijimos la verdad. Alguien nos tiene que creer, alguien me tiene que idolatrar. Bueno, seguimos con Crónica. Paro, nuevo paro de colectivos, amenaza a miles de usuarios en el AMBA. ¿Cuántas líneas se verán afectadas? Horas difíciles. Romina, ¿de dónde? De Plumas Verde, Farándula, Masterchef, exclusivo. Misterio, asesinaron a balazos a un jubilado de 80 años dentro de su vivienda. Bueno, dicho esto, esto es lo de Crónica. Y estamos justo más o menos como para encaminar el tercer par de canciones que las tenemos preparadas para ustedes. ¿Tenemos algún audio? ¿Algún...? Nada, más lo que nos había pedido. Bueno, terminamos de ordenarlo y después los pasamos y escuchamos qué es lo que dicen. ¿Vamos a unos temas? Vamos a los temas que tenemos programados para ustedes. Espero que les guste y a despertarse, gente. Vamos. Entender. Entiendo.

Mario, buenos días. Saludos desde Ecuador. Nos gustaría escuchar el disco La Última Carta de Melfi. Un saludo especial para el team Andrelfi. Gracias. ¡Qué grande! De Ecuador. Nuestros hermanos ecuatorianos que por están padeciendo un feo momento con el tema del temblor. Tuvieron un temblor muy alto, un terremoto altísimo. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos ellos. Gracias, gracias por estar allí del otro lado. Nos están escuchando desde Ecuador. ¡Qué grande! ¿Cómo dijo el nombre? Uy, qué mal que estoy hoy. ¿O no dijo el nombre? Creo que no dijo el nombre. Te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Bueno, nada, dale. Ahí no sé cuál es el tema. Ahora lo vamos a buscar. Recordá que igual está programado para la tercera hora, ¿eh? A la tercera hora nos tienen que mandar el audio pidiéndonos a nosotros ese tema, porque a la tercera hora la programan ustedes, que es de 11 a 12. La primera hora va todo en castellano para que canten, para que se alegren, para que se puedan despabilar más rápido. La segunda hora es todo internacional y la tercera hora es la que programan ustedes. Así que si no les gusta, jódanse, porque esa es la hora que programan ustedes. Nos mandan el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Ven por nuestras redes, ¿eh? Por M Diferentes OK. Les voy a leer un título de crónica que suele pasar. Fueron a comer a un restaurante tuvieron una asquerosa experiencia y el encargado les dio una respuesta indignante. Un grupo de jóvenes tuvo que lidiar con una repulsiva situación en un restaurante y exigieron hablar con el responsable local. Grabaron el diálogo y lo subieron al video de TikTok y fue viral. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A quién no le ha pasado? Muy buenos días, Claudia Laporta, nuestra directora de la radio, que nos vino a visitar. Y ya que está, como dijo que no quería hablar, pero bueno, no importa. Claudia, hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sos malo, ¿A quién no le pasó esto que acabo de leer? Que les pasó algo, que encontraron algo repulsivo. Yo me acuerdo que con mi amigo Damián una vuelta nos fuimos a comer un famoso restaurante. No vamos a dar los nombres, ¿no? Por supuesto. Porque puede pasar y suele pasar. Aquellos que por ahí salimos a comer, no. Nos ha pasado varias veces. Y estábamos comiendo las papas fritas y al final de la canastita de papas fritas había una cucaracha enorme. Ay, Dios. Nos regalaron todo. Lo único que pagamos creo que fue el vino, me parece una cosa así. ¿Pero pudiste comer? No, no, después, es más, creo que sí. A ver, me parece que después nos quedamos a comer. Después le voy a preguntar. No, no, no, pero creo que sí, ¿eh? Creo que comimos. No, yo pues estábamos ahí comiendo, en realidad. O sea, y picábamos de no sé, comíamos algo y picábamos de ahí de la canastita, de las papas fritas, y cuando llegamos casi al final nos encontramos que estaba esa cucaracha. El fuego mata todo, ¿no? ¿Alguna patita te habrás comido? Y alguna patita me habré comido. Algo crocante, cuando sentí algo crocante. Así que, ¿le sentí? ¿No le pasó nunca? Sí, haber encontrado un pelo. Tiene un llamado, el culo de fans. Bien. Nah, está trabajando, yo le interrumpí. Gracias, sí. Claudia, yo te interrumpí. Y te quería hacer una broma, sacarte al aire igual. Bueno, está bien, está bueno, está bueno. Es un tip. Voy a esperar el tema de consigna que me lo respondan. Ya que te tenés que ir y dejarnos al aire así, nos plantás. El tema de consigna de la semana es que nos cuenten una anécdota de alguna cita fallida. Cita puede ser amorosa, puede ser laboral, puede ser de amigos, puede ser de amiga, puede ser de lo que fuera. Es una cita. No, no, no, no aclara qué es. Alguna publicidad que tenía que ir a verla y bueno. Y no, bueno, algo que sea cómico, que sea malo, o sea, para que nos podamos reír entre todos, ¿sí? Y que te rías con nosotros. Porque las buenas las contamos todos. No, no. Algo que sea divertido. Malo y divertido. Decir, mirá, me pasó esto, fue terrible. Tendría que pensar. Pensalo, mandanos un audio. Dale, dale. Quedamos así entonces. Dale. Por audio. Gracias, Claudia. Un beso grande para todos. Beso, gracias por todo. Bueno, dice, unos jóvenes vivieron un lamentable y asqueroso episodio en un restaurante. Indignados con la situación, pidieron hablar con el encargado, quienes le dio la inesperada respuesta. Sí, está en TikTok, si quieren entrar a verlo. El hecho ocurrió en un local ubicado en un shopping de Santiago de Surco, en Perú. Y todo transcurría normalmente hasta que se percataron del repugnante detalle. De inmediato tomaron el celular, registraron todo. En este video publicado, el usuario de Food Avenue, ¿sí?, se observa el preciso instante en que una cucaracha caminaba en la mesa donde segundos antes los jóvenes cenaban con tranquilidad. Bueno, esto relativamente es normal. Obviamente queda muy feo, pero a veces no es por falta de higiene o lo que fuera, sino es que a veces estos bichitos están en todos lados donde hay comida. Sea por la comida propiamente dicho o por restos que pueden ser, qué sé yo, el aceite, el olor, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de cosas en las cañerías, no solamente porque el lugar donde nosotros vemos estamos, capaz que está impecable, pero las cañerías no. Entonces, estos bichitos suelen estar muchos en las cañerías, alcantarillas, en las cámaras de cloacales, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que no hay problema por eso. Bueno, a ver, quería seguir un poquito. Bueno, nada. Venimos bien. ¿Cómo venimos con los temas? Yo me perdí. Tenemos un audio. Dale. Buen día, mañanas diferentes. Habla Guille Fod. ¿Cómo andan? Espero que bien. Mi cita fallida podría ser allá por el... Yo creo que por el 80 y pico. Estaba en sexto o séptimo grado. Estaba enamorado de una compañera, pero yo estaba en séptimo A y ella en séptimo B. Y muy enamorado yo, esos primeros amores muy fuertes. Nos fuimos de excursión a Luján y al final del día, de la jornada, me decido a comprarle una cadenita. Cuando subimos al micro, se la doy y esta chica, que bueno, nada, no creo que lo haya hecho... con mala intención, pero como no quería saber nada conmigo, tiró la cadenita por la ventanilla del colectivo y todavía tengo la imagen en mi mente de esa cadenita volando. Y bueno, nada, esa es mi historia, espero que les haya gustado. Historia un poco triste, sí, pero si no nos pasan cosas no tenemos nada para contar. Saludos y no se olviden escuchar todos los lunes de 19 a 21 Inadaptados. Nos vemos. Qué grande, Guille. Gracias, Guille. Gracias por estar allí del otro lado escuchando. Nuestro compañero de radio, como dijo él, de Inadaptados, que está los lunes de 19 a 21. Así que grande, gran programa. Ayer escuché un poquitito y la verdad que muy lindo programa. Los otros días estuve escuchando, la semana pasada, cuando estaban hablando sobre el tema de los Anunnakis, interesante el tema, era para desarrollarlo más, por lo menos aquellos que nos gustan todos esos tipos de temas son lindos, de los sumerios y que se considera que fue la primera civilización. Así que bueno, después hay teorías que inclusive dicen que esos eran los habitantes de la ciudad de Atlántida. Después había otros, bueno, hay diferentes versiones del caso, que es muy lindo. Muy lindo también, había alguien que estaba hablando del exterior, que estaba en la calle, que también era el que aportó muchos datos y ese tipo de cosas, que entendía mucho el tema también, muy interesante. Gente, Guille, gracias por estar así, esa anécdota. Y es tal cual lo que decís, ¿no? A veces, lo bueno es, recién hablábamos con Claudia, contar lo malo y divertido, ¿no? Que lo podamos digerir por medio de reírnos hoy. Más allá de que es indignante, yo me acuerdo cosas que por ahí te pasaban de chico con respecto al amor que recién terminaste de decir. Es doloroso en ese momento. Y hoy nos reímos, hoy que lo hemos pasado, lo hemos superado. Nos reímos de esas cosas. Pero sí, es lindo, lindo. Yo tengo algunas anécdotas. Yo voy a elegir alguna. Alguna cita fallida y la voy a contar. Alguna que pueda contar que sea divertida. La voy a contar, porque si no, o sea, si yo no digo lo que, yo no empiezo dando mi ejemplo, ¿cómo hago para ganarme la simpatía y los engancho a ustedes? Así que es complicado, bueno. Ahora les prometo que ahora a la vuelta vamos a poner, les voy a contar alguna anécdota. Tengo algunas ahí que estaba pensando ayer para contar, que sean divertidas. Más, voy a ver cómo las puedo cambiar algunas cosas y las puedo contar, porque bueno, algunas cosas son... Pero como Eduardo, nuestro amigo Eduardo, que contó de que lo han cagado las palomas, literal, cuando fue una cita. A mí me pasó, lo voy a contar, por ahí queda, no voy a ver cómo sale, voy a tratar de... Realmente me tenía que encontrar con una chica, famoso Electric Circus, ¿no? Íbamos a Electric Circus, me acuerdo que éramos chicos. Bueno, y nos teníamos que ir, aparte nosotros, o sea, de Solano, nos teníamos que tomar el último colectivo a las 12 menos cuarto de la noche. Pasaba el 263, el 585 no existía en ese entonces, y nos teníamos que tomar el 263, que, o sea, el 585 después compra parte del ramal del 263 por ese motivo, ¿no? Pero nos teníamos que tomar menos cuarto el colectivo, si no, sonábamos y al otro día había que ir al colegio. Y en mi caso iba a escuela técnica y al otro día estaba todo el día. La cuestión es que la joda no nos sacaba a nadie, no fuimos, nos vamos, conozco una chica hermosa y uy, soné, aparte preocupada, nos teníamos que ver el martes. ¿No? Que yo el martes no tenía, me acuerdo, horas a la tarde, no tenía carga horaria a la tarde. Entonces nos teníamos que ver el martes. Bueno, vamos a vernos el martes en la Plaza de los Enamorados, que se conocía, que es la Plaza Conesa. ¿Sí? Que ahí estaba, había una estatua, creo que está la estatua, que también le llamaron la Plaza de los Maestros, creo, una cosa así. Bueno, ahí nos teníamos que encontrar cuando todavía estaba el Pasto Largo, cuando todavía... Claro, ¿por qué nos encontrábamos ahí? Porque teníamos el Polo en la otra cuadra y podíamos invitarle... el heladito y esas cosas, ir a tomar el heladito. Bueno, entonces nos encontrábamos ahí. Bueno, el tema es que los bancos que están hoy, no sé si exactamente serán los mismos bancos de material, pero son muy parecidos, ¿no? La verdad que no recuerdo si eran los mismos bancos, pero voy caminando ahí y cuando me bajo el colectivo, que voy caminando para la plaza, pisé una caca de perro, pero creo que en mi vida hasta el día de hoy no pisé una caca tan grande. Terrible. La cuestión es que me pasó por arriba de la zapatilla, la suela, todo. Bueno, no, un asco. Pero bueno, digo, la bucha, y me empiezo a buscar todos los pedacitos. Encima todo asfalto ahí en el centro de crimen. Como hoy, no hay nada, no hay un jardincito, no hay un... Bueno, y empiezo a buscar eso. Y empiezo a buscar los charquitos en el cordón para mojarme la zapatilla, todo. Bueno, la cuestión es que estábamos... Llego al lugar, digo, la pucha, en la plaza agarraba Pasto Largo en la plaza. Me empiezo a tratar de limpiar todo. Pum. Antes de llegar, donde nos teníamos que llegar, que era sobre la valle que nos teníamos que encontrar, la veo que está ahí parada y yo limpiando la zapatilla en moreno. Sobre... Re mal, digo, no puedo quedar mal. Voy, tú, entonces no pude, ya estaba antes. Bueno, bebo y todo. Cuando nos sentamos en un banco, era una mierda. Había un olor, gente, pero fue, y le tuve que, lo primero que me salió, ser honesto, le digo, mirá, vengo de allá, pisé caca, re tonto que... Pisé caca, aquí, bueno, buscándome agüita a ella, lugares donde había agua para pisar y nada, fue muy gracioso. Cuando entro después al Polo, que no es lo que hoy se conoce el Polo, era otra heladería, la remodelaron a esa, quedó hermoso ahora, pero en ese entonces no era así. Y claro, entramos en la heladería y había un olor ahí adentro, era yo que no sabía cómo sacarle toda la caca que había pisado. No, bueno, la cuestión fue una cita. Bueno, después salimos como un año con esa chica, pero bueno. Cecilia, bueno, no creo que esté escuchando. Yo aparte no sé ni dónde vive, así que así que bueno, le mando un beso si está escuchando, qué sé yo, y sabe que soy yo, pero nada. Bueno, gente, dicho esto, vamos a unos temas. Vamos a ver si le podemos recuperar algo. Igual estamos pasado excedidos media hora, así que ya saben que vamos a durar hasta las 2:30, casi como todos los días, ¿no? Porque nos pasamos siempre, así que así que vamos a ver si podemos achicar el tiempo. Gente, vamos a dos temitas más que están prometidos. Vamos. Apenas se para. las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Hola, Radio Box, buenos días. Daniel de Quilmes, buen día, Mario, y a toda esa banda. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bueno, principalmente quisiera pedir un tema de Elton John, Club al final de la calle, si puede, en lo posible, si puede ser. Y después quisiera hacer una pequeña queja sobre el personal de tránsito, ya que nos paran, nos sacan las ganas de comer, que esto no está mal, que aquello está mal, que mata fuego, que la luz, que el seguro, que la patente, que todo. Que doblaste a la izquierda, que semáforo en rojo, que doblaste en contramano. Quisiera saber que el personal de tránsito habría que tomar la prueba de manejo a todos, porque a veces la grúa levanta coches por la calle Alem y le falta pedazo de caucho a las cubiertas, obviamente que las cubiertas. Y hoy a las 6:30 de la mañana vengo en el colectivo yendo a mi laboral, me encuentro con una camionetita que la pasa al colectivo, obviamente de su mano izquierda, pues estaba por frenar el colectivo, y dobla en Martín, por 12 de octubre estamos hablando, y dobla a la izquierda en Martín Rodríguez. Si la ley tiene que ser pareja, que sea pareja para todos. Mario, te mando un fuerte abrazo a toda la banda, bendiciones, que te siempre bendecida esa hermosa radio que está hecha con el corazón. Abrazo y gracias. Dani, ¿cómo te va? Buen día, Dani. La verdad que sí, tenés razón, pero bueno. Si se concursaran los puestos públicos, estaría muy bueno, muy bueno. Lo que estás visualizando, lo que estás dando a conocer ahora, en realidad es propio de... Propio. No hablemos que no... Tengo por regla no hablar de política, más que lo que leemos, pero tenés razón. El hecho de que no pongan gente idónea en cada puesto hace a que nada funcione, ¿no? O sea, el primer acto de corrupción de un político, de un dirigente, de alguien, llamalo como quieras, el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no está preparado. Así que es lo que estás diciendo vos. O sea, a los hechos es lo que acabaste de contar. Lamentablemente es parte de nuestra involución. ¿Sí? Estamos involucionando, gente, para que sepan, a nivel mundial, ¿no? Y en especial Latinoamérica, en especial Argentina. Todavía hay gente que cree en los Reyes Magos, que ya tiene más de 40, tiene hijos y cree que se mantienen solos. Así que bueno, nada. ¿Tenemos otro audio? Gracias, Dani. Gracias por estar allí del otro lado. Obviamente te vamos a pasar tu tema de Elton John. Quédate tranquilo. Buenos días, Radio Diferentes. ¿Cómo están? Hoy no los puedo escuchar, pero bueno, no se me pasa de saludarlos. Tengo una jornada de médicos y un montón de cosas en la calle que hacer. Y me es imposible escucharles, pero no se me pasa de saludarles. Así que un abrazo grande y un beso de Noelia. Qué grande, ¿no? Qué grande. Gracias por estar allí del otro lado. Encima desde Montevideo, Uruguay. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el mensajito. Después, si te acordás, mándanos el tema y te lo pasamos. Así como pasaron todos los de Dani. Tenemos una tema de consigna. Les recuerdo que el tema de consigna es de la siguiente manera. El tema de consigna dura una semana en Mañanas Diferentes, ¿eh? Dura una semana, es el tema de consigna, que es contar una cita fallida y divertida que nos haya pasado. Hay que contar eso, nada más, como nos va a contar ahora nuestra amiga Vanina. Una cita fallida y que sea divertida, que sea mala, de las malas, porque si no, no nos podemos reír. De las buenas no nos reímos, ay, qué lindo que la pasaste. Nada, no nos interesa eso, no queremos reír, ¿no? Así que allá va uno de los audios de Vanina, a ver qué dice. Bueno... Muy, muy buenas anécdotas, muy buenas anécdotas. Vanina Cadelanos de vuelta. Bueno, en cuanto a la consigna, bueno, hace ya para arriba de 14 años, nada, yo trabajaba en una panadería en la zona de Avellaneda. Y nada, yo había conocido un chico ahí. Y bueno, tanto me insiste, le digo, bueno, dale, pasamos a buscar a la noche, le digo, yo salgo a las 8, creo, 8, 8 y media, más o menos. Bueno, dale. Él por vergüenza había dejado el auto a la cuadra siguiente. Bueno, me espera todo, hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien, el día, bien, bien, bien. Bueno, vamos que dejé el auto más adelante. Bueno, dale. Vamos dejando el auto, vamos caminando. Me dice, bueno, dale, me dice, subí. Yo por el lado de la vereda, él por el lado de la calle. Había un gol. Yo, bueno, me subo acá. La mina manoteando en la puerta. Y el pibe me mira y me dice, no, no, ese de atrás, eran 12.500. Yo lo dejé una cuadra más adelante, por vergüenza. Bueno, ese chico terminó siendo mi marido, de la cual tuvimos dos hijos. Bueno, hoy la historia es otra, pero bueno. Después otra historieta ahí en el medio. Cambia el auto, otro Dodge. Volviendo del Tigre, agarramos mal la bajada y empezamos... ¿Qué olor ha quemado? ¿Qué olor ha quemado? Un madera dentro del auto. Se estaban quemando los cables. No sé cómo agarramos una bajada lleno de humo. Sin luces. O sea, las minas haciendo señas con la mano. No sé ni cómo llegamos a bajar en Avenida Corrientes. Pero nada, no sé si son citas fallidas, pero fueron anécdotas muy, muy graciosas. Esas son las que podés contar, Dani. No, mentira. Qué lindo, sí, qué divertido. Yo me acuerdo de esa. Me acuerdo, trabajábamos juntos en esa época, Dani. En esa época, cuando te pasó eso, trabajábamos juntos y me acuerdo de esa anécdota que le habías contado. Y te estabas enojada en realidad, porque fue divertido, no es que se burló. En ese momento estaba enojada, porque dijo, ¿quién soy? Que este es el otro. Se pensaba que ella no le iba a aceptar porque, qué sé yo, tenía un 12.500. Me acuerdo de esa época. Qué anécdota, mirá lo que te acordaste. Bueno, gente, a ver, ¿qué nos quedó? ¿Nos quedó algún otro audio? No, ahí te tengo que pasar uno, los tengo, los estoy escuchando yo y estoy haciendo mal porque los escucho y los estoy demorando en realidad y encima me estoy olvidando de anotar. Así que bueno, ahí tenemos unos audios más. Pero bueno, quería contarles más o menos lo que está diciendo referido Crónica, lo que dice todo con respecto a los cortes de luz. Dice, oficializaron las intervenciones de Edesur. ¿Qué podría cambiar para los usuarios y cómo siguen los reclamos para los cortes? Entonces después, bueno, también muestran cortes de luz, una ola de calor, cuántos usuarios siguen sin servicio en AMBA, cortes de luz, más de 20.000 usuarios siguen sin suministro eléctrico en el AMBA. Cortes de luz, habilitan hoteles y centros para que la gente pueda bañarse y cargar celulares. Cortes de luz, casi 50.000 usuarios del AMBA continúan sin suministro. Las temperaturas más templadas facilitarán la reconexión. Después dice, la justicia a favor del pueblo de Berazategui ordena de Sur a restablecer el servicio. Claro, como si fuera mágico, ¿no? O sea, como si fuera mágico. Bueno, ahí el señor Musi también en algún momento tendría que dar explicaciones que nunca las dieron cuando reventaron las cloacas y se mezcló con el agua corriente, así que estaría bueno también un día que aclare. ¿Y por qué el agua también es tan pesada en Berazategui? Que tengo amigos que viven allí y se viven quejando del agua. Estaría bueno que sale toda... Es un asco. Bueno, a veces no es transparente, es muy fea. Así que bueno, estaría bueno que también aclaren. Después lo demás, muy bueno, las calles están excelentes, nada que ver con Quilmes. Dice, más de 36.000 usuarios siguen sin luz en Cava y el conurbano. ¿Cuáles son las zonas afectadas y los cortes? Tienen que leerlo dentro de Crónica. Dice, el gobierno porteño también presentó una denuncia penal contra Edesur. Dice, cortes de luz, el EN representó la denuncia formal contra Edesur por defraudación, abandono de persona y entorpecimiento de servicios públicos. Sí, el gobierno denuncia penalmente Edesur por los reiterados cortes de luz. Pueden haber un cambio de concesión. Estoy leyendo todo esto porque estamos recalientes porque nos demoraron media hora. O sea, la idea es prender los fuegos, todos los reclamos que tienen. Cortes de luz, casi 300.000 usuarios siguen sin suministro eléctrico en el AMBA. ¿Cómo hacer el reclamo para obtener el resarcimiento? Gente, Magoya se los va a pagar. Nunca hubo retribución de nada. El gobierno instruyó al ENRE para que denuncie penalmente al directorio de Edesur. Bueno, esto igual después no creo que avance mucho, Chamu. Esto es chamu. Vamos. Que los presidentes, los directorios de Edesur financiaron campañas políticas, así que OJ. Cortes de luz, vecinos reclaman en las oficinas de Sur. Dice, vecinos indignados, cortan la calle por la falta de luz y la desesperación es total. Hay más de 120.000 hogares con problemas de suministro. A ver, la falta de suministro sigue, gente, ¿eh? Se va restableciendo recién, creo que el jueves, viernes empezó a restablecer mínimamente en algunos sectores, pero le siguen cortando la luz. Siguen cortando la luz porque le dan a un sector, después desconectan y conectan para otro sector. Es más o menos lo que están haciendo. Entonces después se intercalan en el medio, son tres equipos, entonces por eso una vez se está 40 minutos, media hora, sin luz. Bueno, pero el tema es ese, necesitan alimentar otra fase, entonces... O sea que todavía no arreglaron todo. Todavía no está resuelto el problema. Dijeron en su momento que era para 2 o 3 meses el trabajo. Así que así está. Seguimos leyendo el tema de Crónica, lo que habla sobre de Sur. Dice, cortes de luz, el ENRE sancionará a las empresas porque no hay explicación para que una persona esté 4 días sin luz. Algunos más estuvieron, ¿eh? Así que... Ola de calor. Ya son más de 100.000 los usuarios. Bueno, esto ya es más viejo tampoco... Voy a decir algo que es falaz. Así que, nada. Todo esto, dicho todo esto, vamos a ir a dos temitas y después de allí. Nos conviene ir a la rotativa. Vamos a los temas. Vamos a los temas y después nos vamos a la rotativa. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook. Встречу не ходи. У него гранитный камушек в груди. Reponiendo algunos problemas técnicos, gracias a Desur. Nah, mentira, esta vez. Aprovechamos el gallo del mate. Gracias a Desur. No, todo bien. Bueno, tenemos un audio. A ver. Buen día, mañanas diferentes. Me gustaría escuchar una canción, Behind Blue Eyes, pero si puede ser por la versión de Limp Bizkit. Ojalá tengan para pasármela. Y bueno, les agradezco. Chao, chao. La versión moderna. Chris. Bueno, mi hermano tiene 34. O sea, está bien. Él la conoce por Limp Bizkit. Está bien. Behind Blue Eyes es un tema del año 78, me parece que es, una cosa así, de los señores de The Who. Temón, temón. Ojo, me gusta más la versión de Limp Bizkit, ¿eh? Es, no sé si, obviamente son diferentes producciones por los tiempos, ¿no? Y la evolución de la tecnología y todo eso. Pero sí, temón, temón, temón, temón. Ahora sí, Chris, te lo vamos a pasar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Obvio. Bueno, estábamos hablando de anécdotas fuera del aire y cosas que nos han pasado y esa cosa. Bueno, algunas cosas no las podemos contar. Pero bueno, nada, quedaron ahí, van a quedar en el tintero. Y otra cosa, estamos perdidos, estamos tratando de organizarnos todo porque estamos perdidos con el tema de los tiempos, con el tema de las canciones, con el tema... Así que bueno, menos mal que viene una lista y la venimos tratando de respetar dentro de todo lo que podemos. Tenemos que ir a la rotativa, ¿no? ¿Ya las pasamos? Bueno, listo, ok. Así que bueno, dicho esto, vamos a encararlo, vamos a ver si lo podemos corregir en algún momento y podemos tildarlo. Bueno, nada, gente, bueno, quiero comentarles, recuerden que tenemos los sorteos, los tenemos en el Instagram, en mdiferentes, ok, allí está. El flyer para que puedan participar del sorteo para ir a ver al gran Sky Bailey. Ahora les voy a dar los comentarios. Ese audio, o sea, lo mismo que el audio. El audio nos tienen que mandar al 1164 00 7047. Porque ahí me están preguntando cómo es con Nico. 1164 00 7047. O bien, como dije recién, en nuestras redes sociales, en el Instagram estamos como MDiferentes OK. Y en el Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Sí, ahí van a encontrar todas las novedades que tenemos y todas las cosas, las fotos, las cosas divertidas que hacemos y decimos. No hay mucho, mentira, pero por lo menos es para que vayan y vean la página. Pero bueno, nada, ahí están nuestras fotos sexys y esas cosas. Nada, mentira. A ver, les voy a leer las entradas, la temática de Sky y después les voy a comentar cómo funciona. Recuerden que el día 25 está Sky Bailison y los Fakir en el Estadio Centenario de Quilmes. A las 21 horas está programado el recital. Sí, el estadio está en Vicente López y Skew ahí pegadito a la cancha de Quilmes. ¿Sí? ¿Cómo consiguen las entradas? Bueno, los puntos de venta son en Capital Federal, LEF, Avenida Triunvirato 4643. Rivadavia Rock, en Avenida Rivadavia 8705. En Quilmes, La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí 4702. En Don Bosco, también en Quilmes, Berlina, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4865. En Florencio Varela, Block, Bernardo de Monteagudo 3252. La Plata, Jason, calle 6, o número 817 y por supuesto online por medio de tuentrada.com. Recuerden que participan por el sorteo en el Instagram, solo en el Instagram por el momento, pues no puedo recuperar la página de Facebook. Solo por el Instagram tienen ahí la trivia. Es muy simple, son tres pasos. Nos tienen que dar seguir, tienen que arrobar a su acompañante y su acompañante también tiene que seguirnos, ¿sí? Automáticamente participan del sorteo que se va a hacer online el día viernes 24 en el transcurso del programa, a la mañana. Sí, se hace en vivo, se graba, se pone después, se va a subir el audio del ganador, siempre y cuando corresponda con toda la trivia y haya respetado todos los puntos. Si no, se volverá a sortear y se volverá a hacer. Así que bueno, así hasta que pueda salir el ganador y va a ir. Después nos vamos a comunicar de forma privada. Le vamos a pedir datos, pues van a estar acreditados, van a poder pasar por boletería, van a decir somos del programa Mañanas Diferentes y ahí le van a dar las entradas correspondientes para poder disfrutar del show, que es monstruo. Me encanta Sky. A ver, déjalo sonar un ratito, unos segundos. Mañanas Diferentes. Qué músico, por favor, qué música. Hace poquito dieron en TikTok, no me acuerdo si era, me parece que de Ricardo Mollo, habían subido un video donde se encuentran ellos dos en un recital, en un evento, no sé si era el recital de quién, me parece que Divididos, y Mollo le muestra la guitarra, las cosas, se ponen a hablar. Qué humildad, ¿no? Qué humildad de los grandes, ¿no? Que los que recién comienzan tienen todavía esa arrogancia, no todos, algunos, conocemos algunos pomelos, también nosotros. hemos tocado conocer algunos pomelos. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver si recuperamos un poco el tiempo. Hoy estamos muy americaneros, pero de un lado más pop. Hoy no le quise mostrar ese clásico tipo lento, tipo balada, tipo country, tipo F.R. David, que tiene más un... No. Hoy era un poco más... No sé cómo llamarlo. Más techno, más pop, más... Pero siempre siendo americanos clásicos. No sé por qué se me ocurrió hacer eso. Estos primeros temas que escuchamos, Granite Stone, que es de Lady Bears, por ejemplo, me hizo recordar, ¿sabes cuándo, Damián? Cuando, no me acuerdo si fue José o Daniel que nos pidió el tema, José, que nos pidió el tema de Sam Strom, de La Bionda, es La Bionda, que es tipo una onda así árabe, una cosa así. Entonces me hizo acordar, entonces por eso lo puse. Y el tema de Kelly Family también, que es, ese tema es un clásico también de los americanos, que se transformó, Cage to My Heart, se hizo americano, la gente lo usó por americano, pero tiene muchos temas. Hook también es un temón de Kelly Family, pero bueno, nada, la idea es recuperar y hoy tener más o menos eso. Por eso este tema de Cyndi Lauper, que es I Drop All Night, que en realidad es del señor Roy Orbison, ¿sabías, Damián? El tema original es de Roy Orbison y la señora Cyndi Lauper hizo una versión más pop de este tema y quedó hermosa, y es como mundialmente se conoció de forma contemporánea. El tema es original de Roy Orbison, que lo compuso cuando estaba con su banda Traveling Traveling Burles, una cosa así. No me acuerdo cómo se llamaba la banda de Bulburis. Traveling Bulburis, The Traveling Bulburis, esa banda que era el señor Roy Orbison, después se hace solista y se lo conoce mundialmente a Roy Orbison. Bueno, él es el que hizo este tema hace muchos años, y que después por allá por lo que no sé si fue 80-90, finales de los 80-90, la señora Cyndi Lauper hace esta versión que es hermosa. I drove all night to get to you. Mañanas Diferentes. Marito, hoy me tengo unas ganas locas de escuchar los Guns o The Queen, algún temita de ellos. Buen día, Mario. Si llegan con el tiempo, te pido el tema de Bangles, Lunes Maníaco. Supuestamente, ese tema fue escrito por Prince con otro nombre, no me acuerdo cuál es. Usó un seudónimo y se lo regaló a la chica, a la cantante de Bangles, Susan Hoff, algo así creo que era, porque estaba enamorado de ella. Así dicen las versiones que se cuentan por ahí. No sé si será cierto, pero un datillo por ahí. Qué grande. Hito, dale, ahí te pasamos un tema de Guns N' Roses. Espero que te guste. En la tercera hora te lo dedicamos y te lo pasamos. Hito, que es mi mecánico, me arregla todos los autos. Está ahí en 844 entre las 78 y 79. Creo que es 876 la altura de él. Un genio, Hito. Sos un genio. La verdad que muchas gracias. Edu, sí, a Susan Hoff le regalé el tema. No sé si fueron amantes. Me parece que fueron amantes también. con Prince. Lo compone, tipo a lo David Bowie, lo compuso, que era para darle una mano también a ella, porque en ese entonces había otra banda, y después cuando se pasan, hacen The Bangles, Susan Hoff, creo que es, no tenían temas propios, hacían covers. Entonces, uno de los que le regala el tema ese, con el que se hacen mundialmente conocidos, es Lunes. ¿Cómo es que se llama el tema? Porque le hace uno con composición, uno lo hacen juntos. No me acuerdo bien cómo es la historia. Hay uno que se lo regala, que lo hace él, que lo iba a tocar él, pero como él estaba enamorado de ella y ellos no tenían temas propios, agarra y le da, que es cuando hace The Bangles, que eran todas chicas. Entonces Prince le regala el tema, dice, sí, que lo hizo fulano en tal, y es el seudónimo que usa Prince. Y después hay otro que lo componen juntos, que no me acuerdo cuál es cuál, la verdad que no me acuerdo, pero ya después vamos a salir. Pero sí, tenés razón, ese tema es una composición del señor Prince en su momento de enamoramiento de la señora Susan Hoff, que es hermosa. Yo también estaba enamorado de Susan Hoff. Aquello que recuerdo era el tema de Bangles, Caminando, no sé si Caminando, también alguien se lo regaló, Caminando como un egipcio, no me acuerdo quién se lo hizo también, no me acuerdo quién se lo hizo. Si vos te acordás, Edu, tirame una manito ahí. Bueno, dicho esto, ¿qué tenemos? ¿Algún otro más? No tenemos audio, ¿eh? Así que bueno, me van a reenviar un audio porque no se animan a decirlo. Bueno, de paso a comentarles que hoy la temática, como hablábamos con Damián fuera del aire, era para ir más por el lado, como les decía anteriormente, más para el lado del pop. Si bien estos temas vienen siendo muy pop, o sea, confusos para el tema del americano, ahora viene toda una seguidilla hasta el final del programa, hasta el final de la hora de internacionales, de americanos. Son americanos, pero tienen el mismo ritmo, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Que se me ocurrió esto de hacerlo de esta manera, porque son temas que la verdad que son muy lindos y hace mucho que no se los escucha todos juntos, o por lo menos es muy difícil escucharlos a todos juntos, porque me ha pasado con el tema, cuando hicimos el jueves pasado ese especial de reggae, por así llamarlo, mucha gente que no tienen conexión entre sí me dijo, nunca los había escuchado a todos juntos. Y es verdad, a veces te ponen en otras radios o en otros lugares, tenés temas que decir, este no me gustó, este no me gustó, este no me gustó, son diferentes, que quizás nosotros también hacemos lo mismo, ponemos un tema abajo, un tema arriba, siempre los pares, siempre es uno, el primero es más lento y el segundo es para levantar, tiene otro ritmo, es más movido, genera otra adrenalina, así que bueno, es la idea, son temáticas y son estrategias de cada uno, de cada productor, ¿no? Así que bueno, gracias acá al señor Damián Espadea, que es el que nos hace la música, nos elige los temas, es un genio, se la pasa toda la noche eligiendo los temas para pasar todas las mañanas, así que bueno, gracias Damián. Bueno, a ver qué les parece, vamos a seguir con otra dupla de temas ya más americanos, más reconocido como los americanos, a ver qué les parece. Montserrat mystique.

Hace cuánto que no escuchaba ese tema. Qué lindo. Me hace acordar cuando era niña y me iba a decir. Qué grande, Vero, sí, es de la vieja época. Bueno, ahora tenemos toda esa temática. Como les dije, vamos por este lado. Vamos por este lado siguiendo esta temática. Creo que todos estos temas son todos contemporáneos, porque los ritmos, los compases, las producciones que tienen de fondo, los samplers, todas esas cosas son todas iguales. Si bien son lentos, uno lo identifica por la letra, por su melodía, por los diferentes grupos que las han realizado. Son todas contemporáneas, son todos esos americanos clásicos de esa época, hermosa época, como bien decís, de aquellos americanos, de aquellas épocas de Elsiland, de Moonlight, de Mi Club, de todo, de Qué Tal, de Quo Vadis, de Lagarto, de Hollywood, de Trax en Avellaneda, enfrente del Parque Domínico, tantos, Reflex en Solano, Electric Circus. El balcón, ¿qué más? Bueno, el balcón pasaba todo más pachanga, pero toda esa época de nuestra infancia, adolescencia, ¿no? Bueno, hoy contaba mi anécdota sobre esa cita fallida, divertida, que cuando íbamos al Electric Circus los días domingo teníamos que tomar el colectivo de las 12 menos cuarto. Si no, nos teníamos que volver a pie. Claro, nos teníamos que volver a pie. Y me acuerdo que teníamos un amigo, uno de ellos, que era, se embalaba mucho. O sea, el siguiente pasaba a las 2 de la mañana. Una cosa así. O a la 1 y pico, casi a las 2 de la mañana. Entonces, el 263 en esa época andaba las 24 horas. Creo que pasaba uno por hora después de las 12, una cosa así. O nosotros tomábamos justamente el de menos cuarto. La cuestión es que era el último que tenía más o menos que no nos mataran en casa y que al otro día tenemos que ir al colegio. Entonces... tomamos, y me acuerdo que nuestro amigo Alejandro se tomaba el colectivo y era el que se dormía. Claro, cuando se quedaba solo, que conocía a una chica, se quedaba solo, Alzamendi, nuestro amigo Alejandro, claro, se quedaba, no le importaba nada, si volvía caminando, no le importaba nada, se quedaba hasta el final y después se volvía. Bueno, ¿qué le pasaba siempre? Porque como el tipo se dormía siempre, lo despertábamos nosotros cuando llegábamos a Solano, cuando venía solo pasaba el largo y iba para Bursaco. Nosotros nos teníamos que bajar en la Plaza de Solano y el tipo se iba hasta Bursaco, se despertaba en Claypole, se despertaba en Monteverde. Y bueno, y de allá después lo traían de lástima, lo traían en colectivo, lo traían, era pibe, era un pibe, y lo traían en colectivo. O bien algunos choferes que venían para este lado los traían en sus autos particulares, lo han traído en moto y se ha congelado para el invierno. Y le dejaban en Monteverde y 893 y tenía que caminar hasta la 50, que es donde vivíamos nosotros. Qué personaje, sí hemos tenido lindas anécdotas. Bueno, si les gustan las temáticas por este lado, bueno, gracias, ahí nos están escuchando de otros lados. Gracias a Laura que nos está escuchando de la sucursal de los ventiladores de Martin y Martin de La Plata. Compañera de Vanina, así que bueno. Gracias, un beso para ella. Espero que le guste la radio, espero que le guste la música que pasamos. Siguiendo por la misma temática, recuerden que el audio nos tienen que mandar al 1164-007047. 1164-007047. O bien por nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como MDiferentesOK. Y por Facebook, Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Ahí nos pueden mandar el audio y nos pueden pedir. Recuerden que la consigna del día de hoy, de esta semana, perdón, no del día de hoy, porque la consigna en Mañanas Diferentes dura toda la semana y la empezamos ayer lunes, es que cuenten su cita fallida, ¿sí? Divertida. La buena no, porque la buena alardeamos y fanfarreamos, esa no la contamos. Nos contamos la divertida, la mala, la picaresca quizás también. Que sea, no necesariamente tiene que ser amorosa, ¿eh? Puede ser con un amigo, una entrevista laboral, una entrevista de lo que fuera o relacionado con lo que fuese. Eso lo tiran y lo cuentan y no hay ningún problema. Dicho esto, vamos a seguir con los temas. Vamos a seguir con el siguiente par de temas, ¿sí? Vamos a seguir por la siguiente temática. Seguimos, si bien esta temática son también dos hiperclásicos, pero en el mismo ritmo, en la misma melodía, recuerda que son contemporáneos de los anteriores. De acá en adelante seguimos bajo esta línea. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. We'll be right back. Mañanas Diferentes. Things aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured than the king of your mansion? A bone in your side and a child to protect. The claims he's free, just around the corner, half a mile ahead. There's no regrets, I'll be here when the ride stops. These comforts to me, and this cross is to bear, with which we live. No, esa primera vez que nos estábamos conociendo con Manu, te estoy hablando 20 años atrás casi, me invitó a comer a su casa. Éramos estudiantes, Vaní. La plata que había era de nuestros padres, poca, estudiantes crocantísimos. Y nada, me invitó a comer una pizza, era como comer, no sé, sushi. Y una birra. Se gastó la última plata que tenía. Pizza, dijo, no voy a comprar mozzarella, me la juego, compro especial. Después cuando me la contaba, boluda, casi me meaba. Y dice, después me quedé sin comer una semana, el fin de mes. Bueno, yo digo, me arreglé con un estudiante pudiente, ¿viste? Y nada, y pobre, cuando me contaba, no, yo lo di todo, me dice esa noche, porque no tenía más plata que esa, y si me daba cosa, dice, primero que me invitó él, que yo pagara nada. Y nada, se la rejugó. Después con el tiempo me dice, boluda, tuve sin comer como una semana hasta que me volvieron a mandar guita. Bueno, en ese momento nos laburábamos, éramos chicos. 20 años, 21. Bueno, este es el audio de una amiga o otra amiga, ¿no? Que está escuchando en la radio también y nos animó a mandarlo, así que bueno. Gracias de todos modos que están. Justo me agarraron masticando una... Sí, una facturita. Pero bueno, espero que les venga gustando la música que venimos pasando. Qué grande, Edu. Ahí Edu nos dice, la música que estás pasando, piel de gallina. Qué grande, gracias, Edu. Si te debes acordar esto, frotabas ahí como un trompito y dabas vuelta, ¿eh? Si te debe hacer acordar esto, esos momentos. Qué grande, Edu. Siempre al pie del cañón, dale. Gente, les recuerdo que la consigna es esa cita fallida, esa cita graciosa, sea amorosa, sea laboral, sea de amigos, sea de reencuentro del colegio, no sé, la que fuera. Lo mandan al audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, ahí nos mandan y lo vamos pasando. No quieren dar su nombre como esta señorita recién, no lo dan, no hay ningún problema. Lo pasamos como están, lo quieren mandar por texto, lo mandan por texto, es más complicado. Lo leemos directamente y no hay ningún problema. Les comento que para el día viernes, el día que vamos a realizar el sorteo para las entradas del señor Sky Bailison, que toca acá en el Estadio Centenario de Quilmes, ese día vamos a tener todo rock. Pero rock, como les prometí, el rock viejo, porque nos venían pidiendo, vamos a poner el rock clásico, el rock. El viejo, el rock, no el hard rock, ni el heavy metal clásico, ni el rock pop, ni el... No, rock. Ahora vamos a ver si le podemos hacer un pupurrí o ponerle un tema de esos temas que vamos a escuchar. Pero ahora no, pero ahora en unos minutos vamos a ver si a la vuelta de todo esto le vamos a poner algunos temitas para que... No algunos, un poquitito para hacerle un midlay ahí chiquitito, cortito. A ver si le podemos hacer o vamos a ver si podemos prepararle algo, Dami. Gente, venimos muy atrasados, no sé si vamos a llegar, pero bueno, tenemos todos los pedidos, vamos a ver si entramos, podemos ponerle dos temitas más a la gente, a ver si nos podemos acomodar también nosotros, así que bueno, gente, para todos ustedes seguimos con esta temática, escuchen. Given me that still I- Bueno, espero que lo vaya gustando. Espero que les guste como nos gusta a nosotros. Esta música que es, me parece que es genial, genial, genial. Esta música fue muy linda época, como decía Vero, mi prima. Esa época donde íbamos a Elsie, en esa época donde, la verdad, lindos y gratos recuerdos. Gente, les quiero comentar que tenemos el sorteo para ir a ver a Sky Bellison al estadio de Quilmes. Sky y los Fakires en Quilmes el sábado 25 a las 21 horas. Estadio Centenario en Vicente López y Esquivo ahí pegadito a la cancha de Quilmes, ¿sí? Los puntos de venta, todos estos puntos de venta son muy accesibles, ¿eh? En Capital Federal lo tienen en LEF, Avenida Triunvirato 4673. En Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705. En Quilmes, La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí 4702. En Don Bosco, también en Quilmes. Berlina, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4865. En Florencio Varela, Block, Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata, en Jason, calle 6, número 817. Y por supuesto online, lo pueden conseguir en tuentrada.com. Recuerden que también tenemos la entrada, la tenemos en el flyer, en un video que está anclado en nuestro Instagram, en M Diferentes OK. Es muy simple cómo participar. Tienen que darle me gusta, nos tienen que seguir a nosotros, a nuestra página. Tienen que arrobar. Sí, en el segmento de comentarios tienen que arrobar quién va a ser su compañero. Y su compañero también tiene que darnos me gusta. ¿Sí? Así es la trivia. Es muy, muy, muy sencillo. Es muy simple. Bueno, y recién que hablábamos de donde que en Jason en La Plata venden las entradas para Sky. Quiero mandar un fuerte beso a Natalia que está escuchándonos, que está ahí allí en el local de Martin y Martin, de los ventiladores, que está en la calle 56 y 11. Sí, ahí que bueno, están Nati, nos están escuchando, así que mil besos. Mándanos un mensajito, Nati. Pedinos un tema si querés y te lo pasamos en la tercera hora, ya en unos minutos nomás. O sea, en la tercera hora es de 11 a 12, pero como estamos demorados media hora por problemas eléctricos, nos estamos demorados con todo, así que nos vamos a exceder un poquitito, como siempre, como todos los días, nos vamos a exceder. Gracias a la radio por aguantarnos, así que bueno. Nada, dicho esto, les quiero comentar que el viernes vamos a tener el segmento, ese famoso segmento que les vengo prometiendo que vamos a hacer de rock. Pero de rock clásico, de rock del viejo, del que hace mucho que no escuchamos, del rock ese que podíamos bailar. No, del hard rock, de que amo el hard rock, amo el pop rock, que amo el heavy metal clásico, que amo. Me encanta todo eso. Pero les hablo de este tipo de rock. Este tipo de rock, hablamos de este tipo de canciones, como también por ejemplo podemos hacer de este. Desde Shocking Blue nos podemos ir hacia otro lado, por ejemplo esto. Y también, por supuesto, esto. Bueno, claro que va a haber mucho más. De hecho, recuerden que la temática del viernes, que esto es lo que vamos a pasar. El viernes se joda, el viernes no les voy a leer muy pocas noticias, ya deporte no les leo. Puede ser que algo muy importante, extra importante, como nos gusta a nosotros, como los chicos de Inadaptado, de todo lo que es paranormal, de lo que es UFO, de civilizaciones antiguas, todo eso, como Guille nos mandó un mensaje hoy. Así que todo, seguimos esa temática. El viernes es joda. Música, el viernes... toda la temática. Es más, tenemos tantos temas para ponerles que no voy a poner el primer segmento de la primera hora, que es en castellano. O sea, es todo esto. Todo, más la tercera hora, todo lo que ustedes nos pidan, Vamos a ir a fondo con todo esto. Además de hacer el sorteo de las entradas para el recital de Sky Bellison. Recuerden que lo hacemos en vivo. En vivo lo hacemos acá al recital para que todos lo puedan ver por medio de una aplicación que es Sorteados, creo, Por medio de esa aplicación hacemos el sorteo. Para que sea transparente todo, todo y podamos nada, divertirnos todo, que puedan disfrutar, que puedan nada, todo. Dice, tengo un mensaje, Gladys de Quilmes, no es nuestra amiga Gladys de Brazategui, sino que es otra amiga, Gladys de Quilmes, dice, estamos transitando el túnel del tiempo, qué lindos recuerdos. Gracias, Gladys, gracias. Y el viernes, recordá que tenemos esta música que estamos poniendo de fondo, que es todo rock que hace mucho que no escuchamos, rock que podíamos bailar, rock. Hay muchos otros también, también hay clásicos que podamos bailar, también, qué sé yo. Ahora vamos a ver si podemos hacer un segmentito de uno o dos temitas más que son mega clásicos también para bailar. Pero bueno, dicho esto, queremos completar más o menos el par de temas de que veníamos hablando de los americanos, les veníamos sonando a los americanos, espero que les guste, porque son mega clásico, mega lindo, y escucharlos a todos juntos nos pone la piel de gallina, como por ejemplo estos par de temas. Truth is hard to take. de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Diferentes. Bueno, bueno, de vuelta, espero que les guste, gente, espero que les guste, espero que les guste que vamos por esta temática. Son temas que hace mucho que no nos gustan. Por ejemplo, Claudia dice, temazo, creo que la última vez que lo escuché fue en Elsiland y nunca más. Bien, Clau, creo que es mi hermana, ¿no? Clau, de Verazate, qué grande, qué genia. Están todos ahí escuchando, qué grande. Ahí estábamos hablando recién todos, todos nos están mandando mensajes. La verdad que muchas gracias. Son todos mensajes emocionantes, ¿no? De Eduardo, dice temazo, piel de gallina. Pablo también, Pablo nos acaba de mandar un mensaje, dice excelente música. Pua, me pone todos los mods y me recomienda un tema. Me pide Fleetwood Mac, Dreams. Temón, temón, Pablito, obvio que lo vamos a pasar. Pero ahora tenemos que, para poder cumplir con todo, nos tenemos que meter pata porque venimos recontra atrasados. Ya no salimos, estamos pasados de las 12, como todos los días. Pero esta vez va a ser un poquito más, así que gracias a la radio. Gente, el primer tema es de Aerosmith y Run DMC, Walk This Way. hablar de esta manera sería, que lo pidió Eduardo. Allá vamos. Después no palidecen. Qué temón este, ¿eh? Qué temón. Este tema nos había pedido Eduardo. Ahora vamos con lo que justo estaba diciendo que salió al aire del tema que nos pidió Vani. No palidecen. Tu presencia. Claro, de mí me libera y alienta.

pero en la versión de Limp Bizkit. ¿Qué me gusta más, eh? Chris, para vos. Qué buen tema de The Who, en este caso un cover de Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, detrás de esos ojos azules. Bueno, acá nos manda un mensaje Gladys, dice, Gladys de Quilmes, son mi compañía diaria. Gracias Gladys, gracias. ¿Tenemos un audio? A ver, vamos a escucharlo. Mario, ¿cómo estás Mario? Me enganché tarde con la radio hoy, tuve cosas que hacer. Y bueno, no quiero terminar el día sin pedir un tema. ¿Me podrías pasar un tema de Capanga, por favor? Gracias, Marito. Besitos. Pablo Berna, del taller Berna Carpine, de la avenida Esmita, diga, unas cuadritas nomás de Calchaquí. Genio, bolito, dale. Te vamos a pasar el mono relojero que hace mucho que no lo escuchamos. Así que te vamos a pasar el mono relojero de Capanga. Ahora vamos con un pedido que nos hizo Ito, del taller de 844. Ito, nos pidió un tema de Guns N' Roses. Te vamos a dedicar Welcome to the Jungle. Espero que te guste. Mañanas diferentes. Igualito te salió, Dami. Estamos cantando todos los temas acá. Cantábamos, bailábamos, saltábamos, hacemos todo. Este fue un tema que nos había pedido Hito, del taller de ahí de 844. Ahora viene un tema que nos pide Eduardo. Otro tema que nos había pedido el gran Eduardo. Que Edu, tenés que venir, tenés que venir acá un día. Sabés un montón de música. Nos pide un tema de The Bangles. Maniac Monday, Lunes Maníaco, un tema originalmente compuesto por el señor Prince y obsequiado en su época de enamoramiento de la señora Susan Hoff, quien es la cantante y líder de Bangles. Este tema, Maniac Monday. Just woke it, babe. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Qué buen tema. Este es un tema que nos pidió Pablo Pérez, nuestro co-equiper de Café Promedio, que está hoy a las 22 horas. Fleetwood Mac, Dreams. Bueno, cumpliendo ahí con el pedido de Pablo Pérez, nuestro co-equiper de Café por Medio, que estamos hoy a las 22 horas. Hoy tenemos un especial de rock pop, así que estamos hoy a las 22 horas, de 22 a 0 horas, con Dieguito, con Pablo, no sé si vendrá Rodolfo, y quien les habla, Mario Mir. Nada, mentira. Por Lalo Mir. No, pero mentira, es broma. Así que bueno, nada. Gente, les quiero leer otra vez lo de y comentarles lo de el señor Sky Bailison, que nos visita en Quilmes, Sky Bailison y los Fakirs en Quilmes el día 25 a las 21 horas, 25 de marzo, 21 horas en el Estadio Centenario de Quilmes, pegadito a la cancha, ese Vicente López y SQ. ¿Cuáles son los puntos de venta? Simple. En Capital Federal tienen Alef, Avenida Triunvirato 4673. Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705. En Quilmes, en La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Quilmes 4702. En Don Bosco, también en Quilmes, Berlina, Avenida Caseros 1750. Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4865. En Florencio Varela, Block. Bernardo de Monteagudo, 3252. En La Plata, Jason, calle 6, 817. Y por supuesto online, en tuentrada.com. Allí pueden conseguir las entradas para ir a ver al gran Sky Bailison, el alma mater de Los Redondos. Y tenemos las entradas. Si quieren participar por las entradas, los invitamos a participar. Gracias a MTM Producciones, a Matías Moro, que está siempre ahí dándome una mano con esto. Gracias, Mati. Gracias a MTM Producciones, sorteamos las entradas. Tienen que entrar a nuestro Instagram, AMDiferentesOK. Encontrar allí que está anclado un videíto del señor Sky Bellison en el flyer del recital. Y leer la trivia. Es muy simple la trivia. Son tres pasitos como tal. Primer paso, nos tienen que seguir. Segundo paso, tienen que arrobar a su compañero con quien van a ir, porque es un par de entradas. Y el tercer paso, su compañero también nos tiene que seguir. Simple. Va el sorteo, se hace en directo el día viernes 24 en el transcurso del programa, durante la mañana de 9 a 12, en nuestro programa, en Mañana es Diferente. Simple. Después nos ponemos en contacto en privado, le pedimos los datos pertinentes y quedan acreditados en la entrada. Se acercan por boletería. Les van a dar su ticket. Le pedimos que saquen una foto y que las puedan subir y nos puedan arrobar a nosotros. Nos puedan enviar la foto. Y nada. Nada. Solo eso. Éxitos. Suerte con el sorteo. Gente, dicho esto, vamos para un pedido. El último pedido que tenemos, que es para el señor Pablo Bernas, que nos pidió un tema de Capanga. Mono Relojero, Pablito, para vos. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Pablito, para vos, Capanga, para irnos felices, ¿eh? Bueno, me queda un tema que es el que habíamos programado para todos ustedes, siguiendo con la temática de esos americanos de esa época, todos esos contemporáneos de principios de los 90, más o menos por ahí. Gente, gracias por todo, gracias por bancarnos. Hemos tenido un problemita técnico que lo hemos solucionado, en realidad lo solucionó Damián, seguimos sin luz en la zona, por gracias a Edesur. Así que bueno, nada, sin más, quiero agradecerles a todos ustedes. Nos veremos el día de mañana a las 9 horas. Hoy, no, con Mañanas Diferentes. Mañana a las 9, de 9 a 12. Y hoy a las 22 horas nos vemos con Café por Medio, que viene toda la pandilla. Y hacemos Café por Medio, que es una charla de amigos mediante un café por medio. Dicho esto y agradecerles a todos, nos vemos mañana con Mañanas Diferentes. El último tema, que también se lo digo a todos ustedes, For Ink Affair, de Mike Oldfield. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK.